desnudo al silencio. Y luego mi jardín, los abrazos más queridos ya no andan por aquí. Se ha venido el temporal que nos quiere sacudir. No sabemos si embarcarnos o quedarnos. Que decir, no nos harán cambiar de idea, sabemos cómo queremos vivir, los mecanismos de poder nos quieren ver caer, los mecanismos del poder nos quieren ver caer, en la ciencia de consumo con los gobiernos de turno, manipulando el deseo, desviando nuestro rumbo, haciéndonos creer que no hay que tener fe, y caminar por la cornisa con el ánimo hecho triza, basta, suena el trueno, aquí va nuestro espíritu de fuego, lo podrán. Muy buenas noches a todos. Otra vez aquí en Tratar de Conquistar el Mundo, chicos. ¿Cómo andan? Fecu, Robert. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo buenas noches, andan? Chicos. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Lucho. ¿Todo bien? Todo bien, chicos. ¿Ustedes? Uf, una cosa de perfecto. Acá estamos, el perfecto. Fecu vestido de rojo, Lucho vestido también de rojo y yo vestido de negro. Le faltó una ropita, algo rojo. Tendríamos que habernos puesto de acuerdo, ¿viste? Como hacen las chicas. Las chicas. Yo conocí unas chicas en la escuela que se ponían de acuerdo para ir, mirá, ir a la pantalón, escuela. Mirá el pantalón, gris. Estamos gris, iguales casi. Casi iguales. Bueno, yo me vine con bufandita. Lolino también, ¿no? ¿Va? ¿Cómo? Lolino también. Eso queda para ustedes, yo estoy del otro bando, por eso vine para este lado. Así que buenas noches a la audiencia. Un feliz miércoles, hoy estamos tres. Exactamente, che, ¿no te da la sensación de ser lunes hoy, viste, por después de los feriados? Yo estaba re mareado, sí, toda sí, la sí, semana sí. Tuve mareado. Hoy, un amigo le estaba mandando un mensaje y le quería decir como que en vez de hoy, que le pasaba para dos días después. Le decía, si no, lo pasamos para el miércoles, y en realidad era hoy, viste, estaba totalmente perdido. No, después también yo en el laburo me dice, che, mañana me toca venir a la mañana. Viste, cuando dice, no, mañana me toca a mí, le digo. Sí, obvio. Y dice, no, mañana es jueves. Vale, bueno, sí, sí, hubo un, bueno, es entendible, después de un fin de semana lunes tan y martes, largo sí, con lunes y martes, es entendible que nos confundamos, que se confunda la gente. Fin de semana pasado por el 25 de mayo, el con tantos actos, che. El Bicentenario. Estuvo bueno eso, me pareció a mí. Yo me mando a opinar de repente. Me gustó, ¿saben qué? Les cuento, me gustó mucho ver a tanta gente, tanta movilización, y solo por festejo en este caso. No ver, con el respeto que me merecen, no soy un antipiquetero ni un pro Cristina, estoy bastante lejos de los proyectos de acá, pero me puso feliz ver tanta gente movilizada por solo una ceremonia. Y estuvo bastante bien organizado, y me gustó, me emocionó bastante, que la gente vaya por eso, y no que no haya partidos políticos, que no haya gente queriendo sacar su tajada de ahí, viste que siempre en cualquier acto están todos sacando su tajada, desde el puntero político hasta el que va por el chori, como le dicen acá en los barrios. Sí, había mucho de esa cosa, ¿no? Entonces me parece que a veces hay que reconocer, sin querer ser ni oficialista ni querer tomar un tono político a esto, ¿no? Simplemente digo lo que sentí emoción de ver a tanta gente festejando. Se te complica con el retorno, ¿no, Luchito? Sí, ya me estoy acomodando, ahora sí. Entonces, estuvo bueno este fin de semana. Supuestamente el día de ayer hubo más de 2 millones de personas. Increíble. En lo que era solamente la 9 de julio. Claro. Multitud en serio. Bueno, para el gobierno eran 3 millones, para Clarín 2 millones. Sí. ¿Viste? Sí. No, siempre menos. Hoy cuando llegué a. Festejos en la ciudad, caos vicular. Caos vicular y caos claro. Vicular. Faltaba que te pongan un cartel, no vayan. Caos vicular. Tenés que leer dos o tres diarios y de ahí hacer un promedio. Claro, decir a ver quién tiene más razón. A ver quién coincide más, quién no. Pero bueno, siempre Clarín está atacando más, ¿no? Sí, no fue tan crítico la tapa igual de Clarín. No, porque después yo iba viendo la página de Clarín, pedía fotos para hacer Sí, estuvo bien. Estuvo bien que todos nos hallamos. Primero le tiraban basura y después ahora van a sacar fotos del lugar, mandar tu foto en el mejor momento. Pero ¿sabes qué? Me parece que vale la pena eso. Porque yendo de todo un poco y teniendo que ver esto con lo otro, pensaba hoy con respecto al Mundial. Y después también pensaba que a veces uno piensa que, bueno, el Mundial acá no, nos van a distraer, nos van a meter un montón de firmas ahí por el medio. Y después decía, en realidad, ¿sabes qué? No me importa. O sea, sí me importa bastante. Pero más me importa ver a gente como vi ayer contenta de verdad. Entonces digo, está bien, es un fútbol, viste que te dicen, loco, ganan ellos, vos no ganás nada. ¿No? Sí, ¿no? Verdad, mucho dicen eso. Este, ¿para qué vas a la cancha si el que se llena de guita es el coto, vos sufrís? Pero en definitiva, ¿sabes qué? La alegría que puedes, en este caso, ¿no? Hablamos de Argentina, de traer un título, una alegría a la gente a tanta que la pasa tan mal y que realmente, no es por exagerar, pero a veces gente que no disfruta de este país o de la alegría por sí misma. Entonces realmente hoy vamos a Argentina, carajo, no solo con el fútbol, sino también con esto, con lo que sea el país. Exactamente. No necesariamente tiene que ser uno patriota, ¿no? Simplemente aferrarse a su país y nada más que eso. Ponerse contento por las cosas que pasan bien acá. Que hay buenas también, ¿eh? Sí, hay buenas. Entre tantas malas siempre hay buenas. Tenemos número de teléfono, el FECU, hoy para si quieren mandar mensajes, llamar. Así es. Tenemos un número menos, pero vamos a decir este también. Decime sí. Primero el tuyo. 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Yo voy a decir el del aire. Es el 466-6559, 466-6559. Este no lo digo porque no sé si lo tenemos acá a mano, que es el de la radio. No, si no tenemos el 6464-3734 también, puedes mandar mensaje a ese. Bueno. 011-15. Y si no, como decimos, me mandan a mi teléfono los que ya tienen mi número. Exactamente. ¿Son los que vos conocés? Sí, o los que me conocen. Si no, también por donde nos pueden escuchar o mandar mensajes. Nos pueden escuchar a través de internet en www.fmmoreno.com.ar. También pueden visitar el Facebook, donde nos van a estar encontrando en Tratar de Conquistar al Mundo. Y ahí también tienen el enlace para poder escucharnos en vivo. No se olviden de visitar nuestro Fotolog, que es fotolog.com/conquistaelmundo. Y también nos pueden mandar mail a el-fecu@hotmail.com para pasar su material o difundir todo lo que quieran con respecto a sus bandas. Recuerden que si se quieren conectar al Facebook, decirnos algo, lo que fuere, estamos online. Exactamente, estamos en Facebook. Está ahí el FECU manejando Estoy entrando en eso. Estamos en Facebook, exactamente, podemos contestar cualquier tipo de comentario al instante. Al instante. Bueno, yo vengo de saludar a un amigo, chicos. Así era, es el cumpleaños de un amigo. Así que desde acá le mando un abrazo, un cariño a también a todos mis amigos, a los chicos que están ahí, a la banda, a la monada. A la banda. Y decía que bueno que es tener amigos en realidad y que de repente te entiende. Yo hoy me vengo acá, es un cumpleaños, por ahí estaba bueno estar con ellos. Pero los amigos en definitiva... ¿Tenemos un llamado? Exactamente, están siempre ahí. A ver, ¿tenemos un llamadito? Vamos a escuchar a ver quién está en línea. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Soy una admiradora de Roberto. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estoy muy enamorada de él. Ah, sí. ¿qué haces, Robert? Hola. Hola, ¿quién Robert? Sí, soy yo, soy Robert. ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. Estoy enamorada de vos. ¿En serio? Sí. Mirá, ¿qué tal? Perdidamente enamorada. Bueno, ¿y cómo es tu nombre? Flavia. Ay, bueno, Flavia, mirá. O Malicia para los amigos. Bueno, yo te conozco, Flavia. Así que ahora cuando salga la radio voy para allá. Bueno, avísame si lo descarto a Polvorita. Dale, seguramente están en cumpleaños. Mirá, que... Bueno, una enamorada, loco, ¿no? Es una amiga. Quiero mandar saludos ahí a todos los chicos, a todos los amigos. Ahora le vamos a dedicar un tema al cumpleañero, a Lucas. Pará, yo voy a pedir el tema. ¿Vos vas a pedir el tema? Sí. Bueno, andá pidiéndome el tema, ahora seguimos charlando un ratito, pero pedime el tema, sí lo vamos buscando. Bueno, el tema, ¿todo sigue igual, de Viejas Locas? Sí. ¿Se lo querés dedicar a alguien? Sí, a Polvorita que lo amo. A Polvorita que lo amo. Ama a todos esta chica. Qué bien, bueno. Ay, sí, estoy yendo por la lista, ¿qué va a ser? Donde somos dos, somos tres, Flavia, ¿eh? Sí, amigo, vos sabés cómo es. Bueno, che, Flavia, ¿a mí no me querés? Sí, a vos también, Fecu, te quiero mucho, pero vos sos mi amigo, nada más. Porque soy una dice que estoy enamorada de vos, así que cortala. Claro, no, o sea... Se pone celoso, boludo, no es que sos re lindo, Fecu. Somos tres, Fecu. Bueno. ¿Y qué estás haciendo, Flavia, vos? Y nada, estoy contale a la audiencia. Por teléfono, terminé de hacer las pizzetas. Ah, ¿estás de pizzetas? ¿Qué más están comiendo? Empanadas. ¿Mucha gente tenés? Y sí, bastante gente. ¿Están a pura música? Vos sabrás. Y ahí debes de haber un montón siempre, esos cumpleaños de barrio que son multitudinarios, ¿viste? Sí, a full. Son bárbaros. No termina nunca de llegar gente. Y bueno, pero eso está bueno, eso significa que se acuerdan de uno, que lo quieren, que le tienen aprecio. ¿Y muchos regalos hubo por el cumpleañero? No sé qué le van a regalar esta noche. No sé si va a venir la amante. Bueno. Creo que sale con un chabón, no sé. Ah, bueno. Bueno, chicos, espero el tema. Listo, gracias por llamar, Flavia. Bueno, de nada. Muchas gracias, Flavia. Chau. De nada. Flavia. Chicos, los quiero. Un besito. Un beso. Nosotros también te queremos, Flavia. Chau. Bueno, un beso a todos los chicos. Ahí son una banda, les cuento. Uf. Así que hoy tenemos... Bueno, mandá a decir, Polvo, te quiero mucho. Tu amigo Robert. Polvo, te quiero mucho, te amo, amigo, loco. A todos mis amigos, yo los quiero de verdad. Ay, qué tierno. Sí. Que creían que no me iba a animar a decir esto. Sí, me animo a decirlo. Se lo digo a ellos también, la verdad que no tengo problemas en decirle que los quiero, en abrazarlos, en tocarle las colas. Y de paso aprovecho el stand de adulto. Y también, capaz que a veces también me voy a animar a eso. Ay, qué hijo de puta. Así que agradecemos el llamado. Gracias por estar escuchando. Hoy duplicamos la audiencia, me parece, con tanta gente. Sí, más vale. Así que pasen lindos temas, así seguimos escuchando. Vamos a pasar lindos temas, bueno, seguramente. Bueno, un besito, chicos. Gracias, che. Un besito. Hasta luego. Bueno, por ahorita que cumpleaños hoy. Cumpleaños. Tenemos el tema del coso en lista. Lo ¿el vamos tema a... del coso? ¿Qué es el tema del coso? Este coso. digo acá, me refiero al teléfono que están mandando mensajes. No piensen mal, chicos. Bueno, vamos a poner ese tema. Después volvemos con más. Tratar de conquistar el mundo. Vieja Lucas. We'll be right back. Auspicia este programa Service Miguel. Profesionales en electricidad, plomería y gas. Mantenimiento de edificios, instalaciones de cocinas, termotanques, calefactores. Reparaciones en general, con la garantía y confianza que avalan los 30 años al servicio de la comunidad. Por eso, no lo dude, el mejor servicio técnico integral es Service Miguel. Teléfono 0237-466-4921. Celular 011-15-3105-2964. Service Miguel. Quisiera verte una vez más, solo una vez más, para decirte que te amo. Ayer la vi. Seguimos con Tratar de Conquistar al Mundo. Hablando de cumpleaños, yes. Hoy también tenemos el cumpleaños acá, nuestro operador Mariano. Mariano, grande. Vamos ahí, un feliz cumpleaños para Mariano. Es un niño, 20 años. ¿En algo nos estamos equivocando? ¿25? ¿25? Nosotros también 25, sí, Mariano. Sí, sí. Tenemos todos 25. Bueno, parece de menos de chico. Parece de poquito menos. Sí. Y tiene cara de 20, 21. ¿Sabes qué? Yo me olvido siempre cuando vengo para acá decir que él es parte del grupo en realidad. Es parte del equipo. Es, sí, obviamente. Es el equipo en realidad. Es el que maneja el títer en realidad. Exactamente, exactamente. Es nuestro director técnico. Es el que maneja acá la consola. El que nos caga pedo, el que dice ahora va el tema, ahora va tanda. Sí, sí, apúrense que se llega la tanda. Está bien, porque nosotros nos colgamos, ¿viste? Entonces... Estiren que va bien el... Es bárbaro. No, corten. Es buenísimo. Entonces estamos con cumpleaños. Cosa que a mí me gusta. ¿A usted le gusta festejar los cumpleaños? Pero por supuesto. Bueno. Sí, a mí me encanta. Le voy a decir a la gente, que ya los que nos vienen escuchando hace varios años, que siempre la gente está invitada para mi cumpleaños. Se acerca la fiesta fabulosa. Claro. Yo estuve hablando con un chico recién que me dijo que están organizando algo, el FECU. Así es. Estamos con Chino, oyente del programa. Dijimos, Chino, vos cumplís el mismo día que yo, casi, ¿no? ¿Mismo día? ¿Qué día? No, el 11 y yo 13. Ahí nomás, cerquísimo. Y dijimos... ¿Para qué día es el 13? Domingo. Buenísimo. Y dijimos, si nos juntamos el 12 y hacemos algo, y Chino, ¿qué va a decir? ¿Qué? ¿No? Y dijo que sí. Vale. Como todos los años, una fiesta más. Una fiesta más. A mí me gusta. Es la única forma de uno que tener ganas de cumplir años. ¿Viste? Nunca nadie quiere cumplir años. A mí me encanta cumplir años. Yo digo, llega mi cumpleaños a 48 o a 110. Me encanta cumplir años. Y no me importa si es lunes, martes, sábado. En el día de mi cumpleaños me gusta festejarlo mucho. Me gusta que la gente venga a saludarme. Y también me gusta ir. A veces, ¿viste? Hubo un tiempo que realmente, por cuestiones de la vida, no me pude acercar tanto, pero bueno, en definitiva, me encanta ir a los cumpleaños, me gusta que la gente venga a mi cumpleaños, y bueno, y ya que estamos, vamos a contar historias de cumpleaños. Debe haber historias lindas de cumpleaños, le pedimos tener a la gente que pueda... Bueno, yo ya la otra vez conté una, a la vez de una gran fiesta y borrachera de dormirme en el techo, ¿recuerdas? Ah, cierto, sí, cierto, sí, rompiste caño, todo. Bueno, ¿sabes qué? Y tuve otra, la que recuerdo... En un cumpleaños también estábamos pasando música, que esto, que el otro, y era el momento de la torta. Sí. Entonces viene llegando la torta, en este caso no dos chicas, o una chica, sino que el merengue. Sí. Y en eso ponen un tema a los Redondos. Y empezaron a joder hasta que se armó una bataola. Sí, no recuerdo, sé si vos estabas en el... Yo recuerdo. Pero un descontrol de tirar sillas al techo. De loco, pará. Totalmente eso de, loco. De vino en un ajite de una botella, empezar a tipo como cuando ganan el tenis. Sí, sí, que empiezan a tirar, sí. Bueno, pero con una sidra. Clase Z. No había champaña, había sidra. Y mojó todo el equipo del chico que estaba pasando música. El quilombo que se armó fue... Hubo piñas, hubo todo. Dejate, joder. Sí, sí. En el mismo cumpleaños fue... Bueno, hubo peleas entre todos, ¿viste? La típica cuando vamos a juntar plata. Fue la fiesta de la minita esa. De la minita esa. Que se trasnó todo el mundo. Le cuento. Entonces estamos en... No, creo que no fue. Chica, no sé si fue la misma. Pero sí, en un momento, mucho alcohol, mucha música. Una linda fiesta. Se acerca mi amigo el Fecu en ese cumpleaños y me dice, che, Robert, en tu cumpleaños hay una trola. Loco, viste, yo estaba acá. Explico, mi casa tiene el baño, un pasillito, y se tranzó uno. Caminó dos pasos, salió hacia el comedor y se tranzó otro. Creo que ese día le contamos a esta chica que besó a 14, 17 personas. Pará, que recuerdo que le dijimos a... ¿Cómo era este? No quememos. Bueno, a uno cuando le contamos dice, uy, me acabo de lanzar. Ah, sí, es verdad. A uno dijimos, entonces, uy, el chabón pensó que había sido el ganador. El ganador, el winner. Y no. Así que bueno, le proponemos a la audiencia eso. Historias de cumpleaños. Buenas, malas. Lo si, que si, sea. Si la han pasado solo también. No la he pasado solo, creo, algún cumpleaños. Pero tengo de las malas también. Tengo un cumpleaños... medio pobretón, y en un momento no hubo torta ese cumpleaños, ¿viste? La cumpleaños sí. Que no hay torta, y en un momento quisieron atinar a cantar un feliz cumpleaños de lo más triste. Cantar un feliz cumpleaños sin torta me parece tristísimo, en serio. Y bueno, yo recuerdo de un cumpleaños mío, también de una fiesta que aquellos que hayan ido se van a acordar, que todos dicen la mejor fiesta de cumpleaños. Y recuerdo que cuando terminó, en el momento es como que yo dije, bueno, esta es una fiesta, pensé, no me caliento por nada, porque si no, viste, uno cuando es la casa de uno y dice, sí. No, que guarda, que no me ensucies esto, que bueno. No, yo no, me despreocupé por eso. Cuando terminó la fiesta y me di cuenta del quilombo que era, ahí me agarró un dolor de cabeza, pero, viste, cuando decís, no sé, ¿cómo hizo esto para llegar acá? Exacto, o cosas así. Exacto. Es como la de lavamanos la otra vez en la bañadera. Como claro. Tener un lavamanos en la bañadera. Bueno, me pasó cosas así de cómo... Lucho está medio perdido en ciertas cosas. La semana pasada está un poquito cansado. No escuché, esa no la escuché. No se acuerda. Así que repetimos, pueden mandar mensajes ¿a dónde, el FECU? 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Tenemos el del aire, que es el 466-6559. 466-6559. Ahí llaman, charlan con nosotros, piden un tema, si quieren, hace como hizo Flavia, que salió a cantar su amor por un amigo y por su marido también, o pedir temas, charlar con nosotros de música, de cumpleaños, de fiesta, de lo que sea. Si no tienen anécdota de algún cumpleaños, pueden tener alguna anécdota de otra cosa. Voy a contar una después. Puedo contar alguna. Después vamos a contar algunas comprometedoras también. No importa, las voy a contar después. También pasaron hace muchos años. También, si nos están escuchando por internet, en fmmoreno.com.ar, no se olviden que en el Facebook, Tratar de Conquistar al Mundo, así nos encuentran, pueden chatear con nosotros, o si no, escribir algún tipo de comentario en alguno de los temas que están propuestos ahí en la página, y obviamente vamos a estar respondiendo en el momento, ¿sí? Bueno, ya vamos a ir con un temita. No, vamos directamente a la tanda mejor. Vamos a la tanda. A la tanda y después volvemos con música. Listo, dale. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno. ¿Lo ven? Hola, ¿cómo estás? Hola. Todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. 8 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir, y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Recorte informativo. Ayer, frente al juzgado de paz, había aproximadamente 150 personas porque quieren su tierra, quieren lo que ellos lograron con su sacrificio, con su esfuerzo y su trabajo. Vos tenías tu casa, sí, y lo tiraron todo. Lo rompieron ellos, la policía. Lo entraron con todo, a romper todo. No, esto no se puede dejar así, hay que seguir hasta el final porque hay mucho sacrificio. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Bueno, volvimos en esta segunda media hora de la primera hora de tratar de conquistar al mundo. Un programa de rock, un programa dedicado a la difusión de bandas under y también a escuchar rock, que no se escucha tanto en las emisoras radiales. Así que recordamos, aquellas bandas que tengan algo para ofrecernos o para ofrecerse a ellas mismas, acérquense, chicos, acá le daremos la posibilidad, el lugar, a aquellas bandas que por ahí no tienen dónde hacer escuchar su música. Pueden acercarse acá, nosotros, eso, hacemos culto al under en parte y le damos un lugar propio donde puedan expresarse, venir, contar sus fechas. Si tiene un demo se lo pasaremos, lo mostraremos o lo escucharemos en este caso juntos al público que los conozcan. Y también aquellos que de repente, no sé, hacen cine, hacen fotografía, que dibujan, que pintan, también toda esta gente independiente puede acercarse, venir, le vamos a dar un lugar, ¿o no? Exactamente, y también si por ahí se les complica llegar a la radio, o tienen que trabajar, o tienen algún tipo de inconvenientes, le pueden mandar un mail, obviamente informando sobre lo que va a acontecer en todo lo que dijiste vos, Robert, recién, no solamente la música, sino también otras cuestiones también que influyen obviamente en la cultura de todo lo que es... Aquí en la zona oeste y también, ¿por qué no?, en lo que va a suceder en algún otro lugar, dándole la importancia que siempre se necesita para eso. Bueno, haciendo referencia al tema, le recuerdo a la gente que sigue el ciclo Cine para Pensar en el Centro Cultural de Las Catonas, y este mismo domingo vamos a estar pasando La Ola, una película alemana muy buena. Muy buena, sí. Mariano está haciendo señas, que está muy buena. Me encanta, Mariano. Y bueno, suponle acá, digamos, ya acá tengo el cartelito que hicimos para ese día. Sí, contame. Que bueno, es lo que se pone acá, es que bueno, así de fácil es crear tu propia dictadura en la actualidad, sería. Sí. Así que así de fácil, como te muestran en la película, puedes hacer una dictadura ahora. Cuando cómo te dicen... una persona puede manejar, manipular a todo un grupo, a un montón de gente. Cómo a partir de muy poco, exactamente, condicionar. A partir de muy poco, a partir de la palabra, no es muy poco la palabra, es muy importante la palabra. ¿Cómo puede hacer que un montón de gente haga algo que en este caso, bueno, se trata sobre, es como un grupo neonazi, sí. Es algo así. Claro, es como que no es, es el grupo no es nazi, no, pero no, terminan claro. Haciendo un grupo, claro, estudiando el nacionalismo. Bueno. Exacto, entonces está buena la película, es un proyecto de una escuela de un profesor arriesgado, con ganas de enseñar distintas cosas, pero se le va yendo de las manos increíblemente, muy buena, recomendable. Sí, bueno, sería este domingo 30 de mayo a las 17 horas en el Centro Cultural Las Catonas, vas al complejo de Las Catonas, una cuadra adentro y ahí está nomás el centro. Así que no se lo pierdan, más que nada para los que no saben cómo llegar al centro, está en la Calleja del Sol, pregunten dónde queda la calleja y todos te van a saber indicar. Así que bueno, domingo 30 de mayo, 17 horas, La Ola, en Cine para Pensar, en el Centro Cultural de Las Catonas. Perfecto, perfecto. La otra vez también habían dado una película, ¿no? Brasil. ¿Qué tal? Brasil. ¿Cómo fue la cuestión? Muy, muy buena película, digamos, un poco flashera y para la gente, mucha gente que no se enganchó otra así, porque es una película ya de como de 25 años, pero muy buena, ¿eh? Muy buena y también para pensar bastante, una película para pensar bastante, digamos. Perfecto, buenísimo. Es una buena propuesta el cine en el Centro Cultural Las Catonas, así que a no perdérselo. Es gratis, con pantalla grande. Pantalla grande, gratis, 17 horas en el Centro Cultural Las Catonas. Hemos dicho. También recordemos que se suspendió la jornada política que había sobre el Bicentenario el sábado pasado acá en la Plaza de Moreno, que habíamos dado la data la semana pasada. Se pasó para este sábado, si no me equivoco. Sí, se pasó para este sábado, estoy casi seguro. Se suspendió por lluvia, recuerden sí, que el sí, sábado sí. Estuvo bastante bien. Podrido. Pero bueno, hacia después, hacia el 25, se fue mejorando todo. Así que, como dijimos al principio, hemos pasado un buen 25 de mayo. Con un poco de fútbol también el 25 de mayo. Exactamente, ¿no? Con lo que fue la selección argentina, último partido previo a lo que va a ser el Mundial. Ya estamos, me parece que ya estamos todos metiéndonos de verdad en esto. Sí, quedan dos semanas nada más. Yo ya estoy bastante nervioso. Sí. ¿Ya hicieron los cálculos dónde lo van a ver, con quién lo van a ver? Exactamente, yo ya tengo todo preparado. ¿Vos, alguno le toca laburar? Yo trabajo, trabajo. Yo trabajo, día. Pero salgo a las 10, así que el partido es a las 11 del sábado. El del sábado es a las 11. El otro 8 y media. Sí. Y después a las 3 y media. A mí me agarra casi la mayoría laburando, así laburando. Que vamos a ver, bueno, igual ya pegamos una tele ahí. ¿El del viernes también te agarra laburando? ¿Hay uno el viernes? No. Hay uno el viernes. ¿Pero cuál? Pará, sábado, miércoles y viernes. Me parece que el otro es martes, Sábado, martes y... viernes. Sí, bueno, ahora revisaremos. Lo iba a traer hoy y no me lo olvidé. Yo creo que tengo alguno acá, ahora lo voy a buscar. Dale, así ahora lo revisamos. Esperemos cosas. Tengo un mensajito. Léelo. Bueno, hola gente, buenas noches. Quería pedir un tema de Charlie. Nos siguen pegando abajo. Muy bueno el programa, sigan así. Saludos a todos, Benja. Muy buen tema para pasar justo en un momento como el Bicentenario. Sí. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. ¿Qué te llegó el Bicentenario? ¿Le llegó algo? Me parece, no sé, ¿cómo te puedo decir? Me llamó la atención, ¿no? Tanta sí. Gente, en realidad sí, era una multitud, mucha, mucha gente. Pero bueno, no sé si fue patriotismo o si fue por... ya que está lindo, vamos, salgamos. Y un poco de los dos, y también es válido desde mi punto de vista. Recordemos que esto se festeja, se celebró en este caso, los 200 años de la Revolución de Mayo, que fue aquello que le dijimos la semana pasada, que acá en Argentina dijeron, che, pará, España cayó contra Napoleón Bonaparte. Entonces, ¿a quién le estamos haciendo caso nosotros? A nadie. Loco, hagamos alguna revuelta, que se bajen estos españoles. Eso fue básicamente lo que pasó en realidad. Después de eso se armó el primer congreso, primera junta, lo que sería el primer gobierno patrio, que fue a cargo de un español. Recién serían 6 años después, lo que sería 9 de julio, lo que acá festejamos dos veces, es el día de la independencia de la nación. Sí. Así que bueno, dentro de 6 años tendremos otro bicentenario. Claro. Otro bicentenario. Pero está bueno, ¿sabes qué? Me di cuenta que vivimos algo copado en realidad, porque... El tricentenario no lo vamos a vivir. Ninguno de todos los que estamos acá ni de los que están escuchando. Puede ser que vivamos los 250 años. Puede ser, habría que verlo también. Y a menos que salga alguna curita, alguna inyección, como para que hacernos más longevos. Vamos a estar vivito y coleando todavía ahí. Yo quiero vivir un montón de años, yo quiero vivir hasta los 180 años. ¿180? Sí, me gustaría vivir mucho. A mí no me importa cuando hasta qué edad viva. Eso sí, siempre que hasta el último día quiero estar joya, no quiero ser eso, tipo que no se pueden mover, no. Si no, olvídense de mí. No, loco, me parece que también quiero ser molesto en algún momento. No, depender de otro. Ser molesto. No. Y sí, loco, ¿para qué tengo hijos? ¿Para qué mierda tengo hijos? Así que bueno, a mí me gustó, chicos, el bicentenario. ¿Te gustó? No, como festejos. Soy sincero, como espectáculo. Como espectáculo estuvo muy bueno. Estuvo buenísimo. Fuerza Bruta, no sé si vieron. Sí, mucha plata. Sí, mucha plata. Igual después, ¿sabes qué pensaba hoy? Esto, no sé si. Bueno, Lucho, no sé si vos viste el FECU. Los de Fuerza Bruta haciendo toda esta monería. Bueno, vi que había gente ahí arriba. Pensé que eran también de Fuerza Bruta, o de la otra. ¿Cómo se llama? De la Guarda. Es la misma gente. Ah, bueno. Pero ahora, qué injusto para esta gente, por ejemplo, porque son unos capos, unos cracks ahí arriba del escenario. Yo tengo mucha ganas de ver Fuerza Bruta. Tal vez vaya. Pero ponele, no sé, un artista, un cómico, no sé, decime un cómico. Hugo Varela. Negro Álvarez. El Negro Álvarez. Es reconocible. Estos chabones que son unos capos, ibas por la calle y no lo reconoces. O sea, nadie puede decir, che, grosso lo tuyo. Te debes darle una palma y decir, ¿puedo sacarte una foto con vos? Pero sale mucha plata un show de estos chicos, ¿eh? Sí. Mucha plata, ¿eh? Sí. Estuvieron en Francia, si me equivoco, estuvieron por varios lados. Me parece que es el más caro es el Cirque du Soleil. Ese sí es bastante inaccesible para, o por lo menos para mí. En este caso no, Fuerza Bruta, yo estuve averiguando, están entre 50 y 70 pesos ronda una entrada y me parece que es un buen espectáculo. No, yo me refiero al espectáculo que brindan ellos, la producción. Ah, sí, es un espectáculo, sí. Así que aplaudimos a esta gente que es un riesgo, ¿no? Sí. Apostar a eso. Sí, ¿a qué? ¿Fuerza Bruta vos decís? Claro, ellos mismos. Ah, sí. Bueno, pero también como espectáculo, yo decía en general, digo, qué bueno, loco, cómo se puso las pilas, no sé, el Ministerio de Cultura para hacer algo copado, pero también estaría bueno que otros ministerios se pongan las pilas para otras cosas. Sí, obvio que sí, seguro. Seguramente. Es lo que mucha gente hacía hincapié con esta producción, estos desfiles, todas estas cosas que... Te están atacando. Sí, no estoy escuchando bien porque no tengo el En realidad es eso. Me parece que en este caso, me parece excesivo esta vez sí quejarse si se gastó plata en esto o no. No, ahí ya es como que decís, bueno, ya está. Banderitas para uno, abortos para otro. Encima, te voy a decir algo. Seguramente todos los que fueron a hacer piquete en contra y todo eso, seguramente que se cubrían para ir a ver los shows. Y voy a volver al piquete o a la manifestación que estaba haciendo, porque estoy seguro que hacían eso. Andá a buscar helados gratis, mandaban alguno a buscar helados. Estoy seguro que fue así. Sí, seguro, siempre es así. Y bueno, seguramente mucha gente que estuvo en desacuerdo con estos desfiles, la inversión que hubo en el festejo bicentenario, pero bueno, era algo obviamente que se esperaba, ¿no? Que haya un movimiento como el que hubo. Y también con todos los artistas que estuvieron también, ¿no? Brindando shows y todo lo que fue la 9 de julio, que estuvo muy concentrada. Igual recordemos también, aparte, ya me voy para otro lado, nada que ver, pero es algo que tenemos que decir, o quiero decir yo, que libertad o pueblos en Argentina no existe hace 200 años. Acá hay pueblos de muchísimos años atrás, 500, obviamente, más de 500 años, que todavía se puede decir que no están en libertad. O si están en libertad, no es la libertad que merecen, digamos. Porque es más, cuando, digamos, esta patria, digamos, cuando se formó el primer gobierno patrio, después de ahí vinieron un montón de masacres de pueblos originarios que no están en libertad. Seguramente, igual creo que se hace un tema un poquito, por más que sea verdad, también no podemos, es un tema más filosófico decir realmente nosotros si estamos en libertad. Sí tenemos medios de expresión y todo eso, pero a veces decís, ¿hasta dónde llega mi libertad realmente? Es verdad. Como dice el indio atrapado en libertad. Bueno, vamos a ir con un tema, ¿qué te parece? Vamos con un temita de los Gardelitos, justo para hablar de la libertad de cada uno. Exacto. Dale, vamos. Thank you.

ojos solo y comienzas a ver. Seguimos con el programa, seguimos con tratar de conquistar al mundo. Pasaban los Gardelitos, los Querandíes, un tema que me encanta, un tema que me trae recuerdos, buenos recuerdos. Y bueno, también, ¿sabes que una vez me había ido a ver a los Gardelitos, había ido al Cosquín Rock, viste? Y bueno, y estaba con Vane, con mi compañera de la vida. Y se sentía mal, muy mal. Y nos tuvimos que ir, viste, porque se sentía realmente mal. Y cuando nos íbamos tocaban este tema. Sabes que igual hoy a la distancia no me provoca decir, uy, qué lástima que me lo perdí. La verdad no me provoca eso y contento de la decisión de haberme ido en ese momento. Así que, bueno, entre otros recuerdos, muchos recuerdos, a muchos amigos, a muchas noches de rondas, de charlar, de hablar de todo y de nada. Viste que cuando uno está entre amigos habla de todo y de nada. Bueno, están llegando mensajitos, voy a leer algunos de los que llegaron para que sepa la gente que están llegando también. Una dice, bueno, nos manda besos en el Garza y Miriam. Ahí Garza de Mistura y bueno, y Miriam. El Garza, yo no lo conozco, pero ya como que lo conozco, tanto que lo nombramos. Bueno, nos mandan saludos, también nos manda saludo a Amanda, que pide un tema de la renga. Creo que ya pasó uno ahí de fondo, no sé si está por ahí todavía. No pasó todavía, me dice Mariano. También nos escriben a través de Facebook, le recordamos a la gente que lo pueden hacer a través de Facebook. Bueno, nos escribió Vanessa, que dice, chicos, acá recién nos enganchamos online a escucharlos, queremos escuchar Las Pelotas si es posible o La Libertad de Calamaro. Saludos a Lucho, Robert, Darío y Fecu también. Los queremos, Clara después, Ramillo. Después de puntos suspensivos. Claro. ¿Cómo es? Las Pelotas pasamos. Abrimos el programa con un tema de Las Pelotas. Ahí Capitán América. Ahí tuvimos que sacar un tema de la galera bien rápido y sacamos Capitán América para pasar. Vamos a ver y si encontramos La Libertad. Sí, vamos a ver si buscamos La Libertad de Calamaro. ¿Qué manera de estar enganchados, de estar todo, ¿no? ¿Cómo estamos comunicados? Hoy pensaba en eso mientras venía en el colectivo. Lo que es la comunicación, ¿no? El mensaje de texto. Lo que genera, obviamente. Internet, todo esto. Y venía a proponer, no hacer una propuesta, pero decirnos a nosotros mismos, a media de juego, si podríamos de nuestro teléfono, acá levanto el mío, sí, solamente dejar 30 contactos, por decir. Podríamos, o sea, yo creo que se podría. No entendí. Pero siempre hay uno que tenés que agregar, es imposible. Digo, la manera que estamos tan, la necesidad realmente de estar comunicados. ¿Cómo es que todo el tiempo necesitamos estar comunicados, mandar mensaje, mandar un mail? Entrar aunque sea 5 minutos al Facebook. Al Facebook, a ver si alguien me escribió algo. Sí, es increíble. Si alguien escribió algo importante, a ver si te gusta, no te gusta. Claro. Escribirle algo, aunque sea. Y mismo el mensaje, el decir, ¿sabes qué? Digo, y no es que me tengo que ir muy atrás, a 20 años, al año de Ñaupa, sino que a la adolescencia misma nuestra, que decir, bueno, a ver, tengo que ir a buscar a un amigo para jugar a la pelota, a ver, y voy. ¿Está Lucas para jugar? No, la puta madre, ¿y dónde estará? Bueno, vos si está allá, debe estar en la casa, en la casa del tren. Te recorrías todos los lugares. Pero, y viste, uno más o menos sabía dónde podía encontrar. Y la otra de las cosas era, bueno, hoy es miércoles, chicos, mirá que el sábado jugamos a las 2 en tiempo libre. Y era eso, ya, bueno, no, era a las 2 en tiempo libre y no tenías, mismo con supongo que era así con las citas, ¿viste? Decir, bueno, creo que debe ser que hoy en día se deben suspender más citas, supongo, o posponer más con el... No llego. Menos plantaciones. También, bueno, menos eso... plantaciones, pero yo no recuerdo, sí he plantado gente. Pero y después tenía otra cosa que era demasiado impuntual. Era muy impuntual. Muy impuntual. Pero no impuntual de llegar 10 minutos, te podía llegar una hora después. Y claro, no, poco no, mucho, y, no, y no podías mandar mensaje, la concha de tu madre, ¿dónde estás? Ya voy, aguantame un ratito que me tracé. Pero bueno, esta necesidad de estar comunicado. Y realmente, ¿vos crees que podrías a tu teléfono dejarle solo 30 contactos, yo por decir un número? Yo creo que no. No porque... ¿Pero por qué no podrías? Porque siempre, no sé por qué, pero siempre terminás agregando más gente a pero necesitas, o sea, sí, yo también, yo debo tener uno. No tengo demasiados igual. Lo mismo pasa con lo de Facebook, tengo... Por ejemplo, vos decís, bueno, voy a dejar 30 contactos, sí, ¿no? Amigos, familiares... 30 contactos. Sí, ponés 30 contactos. Sí. Pero por ahí necesitas mandarle un mensaje a otro contacto que lo sacaste y por esa casualidad tenías que mandarle justo un mensaje. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo hacías hace 8 años, Lucho? No usaba tu celular. 8 años, espera, 8 años, 2000. Sí, en el 2000. 2002. ¿Cómo es? Se hacía igual. Se hacía igual, sí, obvio que sí. ¿Entendés? Entonces es ilógico. ¿Viste? Pero, sí, es. Uno dice, no puedo. Y sí, hoy perdió, viste, el teléfono. Una gran amiga mía perdió su teléfono. Se quería morir. No lo tomó a mal. Lo tomó bien y me cayó bien que lo haya tomado a bien. Hoy un compañero de trabajo llegó y no sé qué problema tuvo con la tarjeta de memoria, que al ponerla y sacarla, perdió todos los contactos. Y se volvió loco. Y perdió toda la música y perdió todo. Y se quería morir porque el teléfono le quedó como nuevo, vacío, totalmente vacío. Y ¿sabes qué? Digo, ¿anotaste los números de otro lado? No, me dice. Se quería morir porque es que no creo que el número de nadie. En un principio por ahí sí, pero creo que hoy en día nadie tiene un backup de los números. Sí. ¿Sí? ¿Tenés un backup? Yo tengo una agenda más, sí, con papel y lapicera donde tengo todo. ¿Te haces recordar un amigo? Empecé a hacer, pero puede ser que los últimos números que tenga no los haya anotado todavía. Sí. Pero sí, los tengo todos. Tenía un amigo que íbamos a los boliches, qué sé yo, bueno, a ver, bueno, dame tu número. Y sacaba, yo más o menos trato de hacerle, imaginá a la gente cómo era, alrededor de 5x5 una libretita de esas solapas que se estiraban, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, y se... Ah, sí, la que venía con imán. Y saca, sí. Y era todo, se hacía todo un rollo largo, sí, de papel, sí, sí. Y infinidad de números tenía. Y recuerdo de que lo llevó una vez que ya existían los celulares y todo, viste, con el celular sacando fotos. Y mi amigo, qué grande ahí, pastilla sacando su libretita y anotando números telefónicos. ¿Sabes qué? Y mirá, otro recuerdo que tengo. Hace poco hablando con un chico más chico. Tiene 17 años y, o sea, se crió. Con el celular, digamos. Debe tener ya 5 años, o sea que al boliche no fue. Y no sabía eso de ir, che, a la barra. Che, loco, ¿me prestás una servilleta y una lapicera, viste, para pasar un teléfono? Sí, sí, sí. Y no, bueno, él está, es gente del celular, gente de tecnología. Sí, sí, sí. Así que bueno, le propongo a la gente a ver quién puede llegar a ponerse solo 30 contactos. Yo creo que se puede, todos vamos a decir no, pero este por las dudas, por Silas, que esto que el otro. Y nada de nada. Seguramente mucha gente debe tener algún contacto que lo agregó una vez y después nunca más en su vida lo volvió a usar. Seguramente. Eso seguro. O por las dudas, ¿viste? Ah, bueno, pasame tu número. No sé si tengo... Sí, tengo números al pedo. Todos tenemos números al pedo. Sí. Bueno, yo por mi parte agradezco acá al FECU y a Lucho que me da la oportunidad. Quiero dedicar este tema a mi amigo en su cumpleaños. Es un tema que si lo está escuchando... Que si lo está escuchando le va a gustar, le va a traer viejos recuerdos. Lucas, loco, sos un amigo del corazón. Igual a todos los chicos, si están escuchando, a todos les digo que los quiero a todos de verdad. En este caso, Lucas me ha acompañado desde mi preadolescencia. Hemos salido por primera vez juntos a un boliche. Nos hemos agarrado nuestra primera competencia juntos. Hemos discutido, hemos peleado. Lo mejor de los amigos es eso, que saben que de repente están escuchando esto, por más que le guste escuchar cumbia o hay gente que le gusta escuchar reggae, o hay gente que simplemente tal vez no le guste el programa y lo hace solamente por el cariño que nos tiene en este caso a mí o a ustedes. Así que voy a este tema le va a traer buenos recuerdos, creo. Recuerdos allá prehistóricos cuando nos juntamos con un cassette. El querido cassette que agarramos con la virome, pasabas la virome, sí, sí. Para darlo vuelto, para ponerlo sobre la canción que te gustaba. O viste que ya lo tenías tan clara con el cassette que decías, pará, este tema, y escuchás hasta cierto punto el tema y lo das vuelta porque sabes que del otro lado estaba ese tema que tanto te gustaba. A mí un gran regalo que me han hecho de chico fue un Walkman que tenía una palanquita que tocaba esa palanquita y seguía. Se da vuelta automáticamente. Claro, se da vuelta automáticamente. Amaba ese Walkman. Es como, bueno, tecnología vieja, repetimos. Estoy hecho un viejo. Estoy hablando de papel y lápiz, de cassette y de todas estas cosas. Así que el tema va dedicado para tu querido amigo Lucas. Para mi querido amigo Lucas que está escuchando. Antes de eso, vamos. ¿Qué me decís ahí? No, este después lo leemos. Ah, ¿después lo leemos? Dale. Presenté el tema porque Mariano no sabe cuál es el tema todavía. Ah, no sé. Es que yo estiraba. Claro. El tema es... Está cargado, pero él no sabe cuál es. El de 2 minutos. No dice 2 minutos. Decile cómo se llama el tema. ¿O no querés? Caramelo de limón. ¿Lo tenés, Marian?

Volvemos a tratar de conquistar el mundo. Ahí escuchábamos un poquitito de La Renga, también tema que nos habían pedido. Así que bueno, seguimos un poquito más de esto. Están llegando más mensajes, ahora los vamos a seguir leyendo. Los paso en limpio y los leemos. Les recuerdo que los mensajes de texto lo están haciendo al 15 59 63 81 57. Si no, pueden llamar y salir al aire. ¿Qué número, Robert? Al 466-6559, 466-6559. O si no, pueden mandar mensajes a mi teléfono. Los que estén escuchando, que me conozcan, quieran pedir. Mucha gente se debe estar preguntando, ¿cuál será ese teléfono? ¿Qué nombre es Robert? No sé si mucha gente. Los que tienen, que lo manden. Y si no, mandan al que pasó el FECU. O si no, llaman al 466-6559 y nos hablan. Está bien, está bien. También tenemos, obviamente, para, como ya lo dijimos, en internet, a través del Facebook, nos pueden encontrar con el nombre de Tratar de Conquistar al Mundo, y ahí nos pueden escribir, como lo ha hecho Vanessa, que hace un ratito había escrito algo sobre el programa, mandando saludos a nosotros, y que estaba escuchando el programa online, a través de fmmoreno.com.ar. Exactamente, exactamente. Y hay otro mensaje más. De Vanessa. Exactamente. Que dice... A través de Facebook, dice, Robert, ¿vos solo pensás en el colectivo? Es una pregunta que te estás haciendo. Siempre haces planteos que te surgieron en el colectivo. Es verdad, es que antes lo era en la bici, andaba mucho en bici. Ahora como no tengo bici, ese mundo me viene durante el colectivo. Así que gracias a Van ahí por participar, por hacernos el aguante, siempre haciéndonos el aguante. Así que de corazón, gracias. Gracias a todos los que nos hacen el aguante, ¿no, chicos? Obviamente, a todos los que nos están escuchando por internet, a través de la radio, y obviamente también los que pueden, por ahí escuchan a través del blogspot de la radio, lo que son las grabaciones de los programas que se cargan, si no me equivoco, mañana, ¿no? Mañana a la tarde o el viernes. A veces hoy, ¿no? Yo lo puedo escuchar cuando me voy. Mirá vos. A veces. Si no, sí, durante el transcurso de la semana. Que hay gente que lo escucha en la semana, que no lo puede escuchar hoy, y se lo bajo, lo manda directo. O lo escucha a través de la página. De la página. El blogspot de FM Moreno, así que obviamente todo lo que es en internet le da la posibilidad a aquellos que no pueden escucharlo, de volverlo a escuchar en otra oportunidad. Recordemos, como somos un programa que le damos cabida al Rock Under, vamos a pasar un par de fechitas, ¿qué les parece? Así es, justamente Jenny nos había mandado... Si ya habíamos pasado las fechas, no las vamos a pasar ahora. Nos pide, como siempre, ella. Fechas reggae. Sí. Así es. ¿Cómo se llama? Reggae. Pero no, Jenny. No. Pero siempre, hace varios programas que, no, que nos viene mandando. Hoy vamos a cumplir. Hoy vamos a cumplir. Hoy vamos a cumplir. Estamos también en eso, ahí buscando. De todo un poco: rock, reggae, pop y lo que fuere. Exactamente. Más o menos para lo que estaba pidiendo Jenny, ¿qué tenés ahí anotado, Lucho? Bueno, tenemos para este sábado 29 de mayo a partir de las 17 horas, País Aborigen va a estar tocando en el Parque Cultural de Padua. Esto es en la avenida Rivadavia 23.850, justo enfrente de la estación, muy cerquita. Sí. Bastante accesible, así que no se olvide, nos está pidiendo algo, una fecheta de reggae. País Aborigen a partir de las 17 horas en Parque Cultural de Padua. A partir de las 17 horas, como ya dijimos. Acá nomás, se toman el tren, bajan y están ahí muy cerca. Exactamente, exactamente. País Aborigen, banda que ha pasado por el programa. Un abrazo a toda la gente de País Aborigen. Sí, una banda que ha gustado mucho. Así es. Tengo prometido a un muchacho, me pidió el disco de País Aborigen, se lo tengo prometido, voy a ver si esta semana... Ahora, si se lo facilita. Sí, ahora voy a ver si lo puedo grabar acá mismo. Ah, sí. A ver si hay un disco, ahora se lo voy a grabar, Ale. Sí, con la fechita, Lucho. Sí, tenemos más fechas, comenzando el día viernes 28 de mayo a partir de las 21 horas, cuarta clase junto a Punto de Partido, La Purga y Camisa de Fuerza. Eso va a ser en el Teatro Marechal de acá de Moreno, así que nuestros amigos de cuarta clase van a estar demostrando toda su música en el Teatro Marechal. No se olviden, a partir de las 21 horas, este viernes 28 de mayo. El sábado 29, a partir de las 23 horas, Medievales y más bandas van a estar en Troncos Pub. Esto es en San Miguel, la calle Estribulato 371, un lugar muy conocido en San Miguel. Así que Medievales, una banda que también pasó por el programa, va a estar este sábado a partir de las 23 horas. Otros chicos, amigos, Sin Sol, esto van a estar tocando en Alfonsina, en la avenida Storni y Ruta 5. Esto es en La Reja, justo frente a la estación. Alfonsina Storni, ahí en La Reja. Exactamente, claro. Una banda muy muy copada, los chicos de Sin Sol, que han venido muchas oportunidades aquí a la radio. También en otro ciclo han ido en dos oportunidades y estando aquí en FM Moreno también han venido no hace mucho tiempo, ahora vinieron, dos meses. tocaron. Así que recuerden, aquella banda que quieran venir, tocar acá, no tenemos lugar para que rompan los tímpanos con las violas y las batas, pero bueno, por lo menos se traen un par de criollas, hacen unos temas, la gente lo escucha, si les gusta... qué sé yo, tienen la oportunidad. Exactamente. Y también dijimos viernes, sábado, también tenemos fecha el domingo. Domingo 30 a partir de las 19 horas, Contaminados y más bandas van a estar tocando en La Morena Bar, aquí nomás, muy cerquita de la estación, justo enfrente de la estación de Moreno. Les recuerdo una fechita muy importante para esta semana, que se estaba realizando también en conjunto con el Centro Cultural de Las Catonas, que va a ser este sábado a partir de las 12 del mediodía. Van a estar tocando los chicos de Baja Presión, Instinto Brujo y Bochas. Van a estar tocando este mismo sábado entre las 12 y 18 horas de la tarde. Es a beneficio del Jardín de Infantes de lo que es el complejo de Las Catonas. Bueno, es a beneficio ya que al jardín le han entrado a sustraer... Sus pertenencias. Pero lo malo es que no le sustrajeron una computadora o una tele que no tienen... Le sustrajeron lo que son témperas útiles, hojas, cosas que usan los chicos. Así que bueno, estas bandas se pusieron, digamos, de acuerdo para tocar este sábado a beneficio. La entrada es totalmente gratuita. Lo que se va a ser, bueno, a ver, buffet que está hecho por los padres para que, bueno, la gente consuma y con eso poder juntar dinero y volver a comprar todos los útiles que a los chicos les falta. También va a estar la murga para el cachetazo. De La Perlita, una muy buena murga, yo ya la vi, así que la gente le digo que no se la pierda y la disfrute también. Perfecto. Va a haber sorteos también, bastante cosas copadas. Muy copado, gente que quiere ayudar. Chicos ahí que haciendo un conjunto para juntar fondos. Sí, mirá, nos quiere ayudar desde Alma Fuerte hasta Los Chacales, así que va a estar muy bueno. Una colla de locos. Un mix raro va a salir de ahí. Así es, bueno, mucha gente nos quiso ayudar. Bueno, eso va a ser lo que se va a hacer este sábado en el jardín, a una cuadra de la entrada de Las Catonas. Una cuadra para adentro está lo que sería el colegio, el jardín maternal y el jardín de infantes. Bueno, va a ser en el patio del jardín de infantes y va a ser todo totalmente gratis, así que no se la pierdan. Baja Presión, Instinto Brujo y Bochas. Y murga para el cachetazo. Bien ahí. Le mando un saludo a Maxi, que nos está escuchando a través de internet y nos saluda acá a través del MCN. Bueno, saludos para Maxi. Un abrazo para Maxi, Lo que es internet, lo que estamos hablando hace un rato. La conexión directa con los oyentes, Es increíble eso, ¿viste? Yo a veces me cuelgo y digo, qué raro que es todo esto. Y también me hiciste acordar que yo tuve el pensamiento ese, que vos me decías que hace 8 años atrás no existía todo esto. Y uno obviamente no se hacía problema. Claro. Pero bueno, uno se va acostumbrando, ¿no? Y se va acostumbrando a estas cosas. Y es por eso de que... de que ahora, si vos decís, no tengo celular, ¿y qué hago? Te pones a pensar, ¿qué hago? Te agarrás, decís, loco, no, aquí llamo. Sí, así que bueno. Vamos a escuchar un poco más de música aquí en Tratar de Conquistar al Mundo. Vamos a escuchar a una triste banda de rock, una banda que nos ha pasado su material a través de mail. Y vamos a escuchar su tema Bicicleta, a ver qué les parece. Bueno, banda que no hemos pasado todavía aquí. Así es la primera vez que pasamos porque nos han mandado su material ahora, ¿no? Así es. En estos días. En estos días lo han mandado y me gustó mucho a mí lo que nos mandaron. Una triste banda de rock. Así es. Vamos con Bicicleta. Vamos. Saltan las olas, en bicicleta me voy hacia el mar. Cuando necesites repuestos para las reparaciones de tu casa, pensá en Ferretería El Gran Nico. Con gran variedad de marcas y precios, te solucionan tus problemas. Encontralo en Larralde 792, local número 3. Comunicate con ellos al 0237-4058-175. Email nicoterresponde@hotmail.com. Ferretería El Gran Nico, tu gran solución. Volvimos a tratar de conquistar el mundo. ¿Cómo sonó esto, che? Había pasado ahí... Somos una triste banda de rock con bicicletas. Y ahora estamos escuchando de fondo... A Charlie, cuando nos siguen pegando abajo. El tema que había pedido Benja, ¿eh? Benja. Charlie, haciendo las suyas, ya no tanto. Pero bien, ¿no o no? ¿Nos gusta sí, el nuevo Charlie? Pero sí, más vale. Nos gusta un poco el nuevo Charlie, está bien. ¿Sabes qué? Es de, lo, de los Charlie grandes, Charlie, de en cuanto a bandas o solistas, de los grandes... Es al único que no vi. No, en realidad tampoco vi a Cerati. Pero bueno, no es mío, no me gusta nada. Pero Charlie se... Sí, dudo que lo... Por ahí lo voy a ver, no sé. No lo voy a ver tocando capaz, pero por ahí lo vaya a ver. ¿A dónde? Ojalá que se... por la tele que lo vea. Bueno, no. Está bien. Aguante Cerati. Ahí sonaba el ruidito del Messenger, acá lo tiene abierto el FECU, recuerden. Efecto de sonido. Sí, efecto de sonido, por el Facebook pueden comunicarse con nosotros. Por teléfono, yo voy a decir el número del aire, 466-6559, 466-6559. Si no, mi número de teléfono, los que ya lo tienen, pueden llamar, mandar mensajes, pedir tema, contar historias de cumpleaños, de fiesta, de todo eso, o de lo que quieran, en realidad. Le leo unos mensajitos que fueron llegando que dice: hola chicos, ¿cómo andan? Quiero que pasen Si Yo Soy Así, de Flema. Uh-huh. Un buen tema de Flema para la juventud. Y no dice quién es, así que no sé para quién estará dedicado. Vamos a ver si entra en la lista, lo ponemos. Porque hay muchos que no están pidiendo temas. Sí, hoy pidieron muchos temas. Está bueno eso, loco. Gracias por hacer el aguante. En la medida que podamos, vamos a tratar de cumplir. Así es, porque bueno, le recordamos a la gente que trata de conquistar el mundo, programa de rock dedicado también a lo que es la música nueva, entonces le damos mitad y mitad en su prioridad a las bandas nuevas que son las que no tienen coso. No, digo que el golpe con estos nuevos mic que tenemos, escucho tú. Suena como un buffer, suena, ¿viste? Suena parece todo. Buffer. Bueno, otro mensaje más que llega a través del Facebook, dice, bueno, aló, aguante, tratá de conquistar el mundo, los estoy escuchando desde muy cerca, jajaja, salute Pepe, ahí le mandamos un saludo a Pepe. Un abrazo para Pepe, Y cuando quiera puede venir a hablar. Sí, es verdad. Que se acerque acá a la radio y que charle con nosotros, que cuente. Lo siento cerca, che, lo siento bastante cerca, Lo sentí cerca. Por ahí viene, por ahí viene cerca. Y habla algo. Por ahí viene y habla algo. Corro, ¿viste? Por ahí viene y dice algo, loco, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos a ver. ¿Quién tenemos acá, che? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Pepe? ¿Todo bien? Todo bien. Vine corriendo porque estaba en mi casa mandando un mensaje y vine corriendo. Tenemos a Pepe, mirá, se vino desde acá cerquita, desde Moreno City, a pasar a saludar. Que lo puede hacer cualquier oyente a charlar con nosotros. Saber 81, che. ¿Sí? Saber 81. Ah. Saber 81. Claro. La dirección. Saber 81. Saber. ¿Qué entendiste? No entendía nada, boludo. Te sí, la quería arreglar. Sí, dijo. Sí, bueno, está bien. Por ahí le dije muy rápido: Saavedra 81, dirección de la radio. ¿Te gusta el programa, Pepe? La verdad, yo sé lo que va a decir. La verdad, me gusta. Dudo, lo apretamos acá para que diga. No, me gusta que pasen música de gente que toca en Moreno. Sí, está bien, eso está bueno. Exactamente, siempre nos mantenemos con lo mismo. La gente de Moreno o el de la zona oeste, pasamos la música. También de la difusión que, por ejemplo, del Centro Cultural Las Catonas también, y de otros centros culturales también, como hemos pasado en otra época. Yo siempre digo que falta un tema de La Nueva. Yo ya logré que pasen uno una vez. La Nueva Luna. Vamos por el segundo. ¿Ah, en serio? Sí. Pepe, fanático de La Nueva Luna. Mirá, sí, toca bien es el de La Nueva Luna, ¿eh? El violero. ¿El mago? No me acuerdo el nombre, pero toca bien. Yo dije, ¡epa! Sí, toca. Alto violero, loco. Alto violero. Así que bueno, vamos a ver, Pepe. ¿Qué querés? ¿De La Nueva Luna, querés? No, alguno de... Está bien la música que están pasando. Ah, está bien. A ver, ¿alguna banda local? Los Bocha. Alta banda. Lo veamos. No hay nada de Bocha. No hay nada de Bochas. Los No Te Caiga. No Te Caiga, sí tenemos algo. Me gusta cómo los nombra, ¿viste? Los No Te Caiga, Los Bochas. A mí me gusta nombrar así a las bandas, ¿viste? De ponerle el artículo de los... Los, terminó Lost. No, porque están perdidos, por eso. ¿Cómo di el final de Lost? Escuché y terminó, pero no sé nada. Así que como nunca lo vi. Bueno, está bien, no lo voy a contar por... Ah, Marian no lo vio. Por respeto, pero estuve todo el domingo, lunes, el día después del estreno en Estados Unidos, buscándolo por internet, buscándolo 3 horas, descargándolo, viéndolo así nomás. A la mayoría le gustó, ¿eh? Sí, pero... Le gustó exactamente la parte en que... ¡Esa! Te la creíste. Te asustaste. ¿Sabes que no? Es una serie que no me llegó a enganchar. Bueno. Odiolos. No odiolos, pero me parece... No lo vi nunca, así que no puedo decir nada. No voy a decir más nada. Ojo, bien. No es porque dije odio el final porque no es bueno. Sí, pero es como que decís... No puedo decir más. Por respeto. No importa. Era como la lucha entre... No voy a decir nada, después no lo viste, así que no inventé. Sí, yo vi, de verdad. Yo vi bastante y la lucha final de lo que pude llegar a informarme era entre ciencia y religión. Bueno, me quedo ahí por las dudas que... Tema. Ponete auriculares. Cualquiera, maltrato. Maltrato. El más feo. Bueno, a ver otro entonces. No es el feo, que no me gusta. Bueno, ¿Lo pongo de maltrato o no? No, poné tus palabras, si no tus palabras. Ahora si te llegó a escuchar Teto, ¿sabes qué? Va a decir, empieza a joder como siempre. Ahí lo cargamos, así que nos vamos escuchando. Gracias por venir, Pepe. Ese temita y después la tanda. ¡No! ¿Trajiste algo? Aquí tenemos un oyente que, mira, se sentó con nosotros y nos pidió un tema, así que, ¿qué más se puede pedir? ¿Te gusta el lugar? Sí, conozco desde que empezó y está evolucionando. Mirá cómo vamos con los temas de los equipos, ¿eh? Sí, ahora en la próxima tanda podemos hacer unos cambios, unos experimentos. Dale, vamos a probar con eso. Vamos a la calle. Y vamos a sacar fotos y vamos a subirlas al Facebook. Dale. ¿La hacemos ahora? Ah, no tenés el cable. No, tengo el cable. Bueno. No tenemos ni Bluetooth. Cámara. No tenemos ni cámara. Nos olvidamos la fotógrafa que vino la semana pasada y... Che, ¿dónde quedan esas fotos? Ah, en la cámara. Oh, yo las quería ver. Yo pensé que iban a estar en subida ya. No, pero bueno, no están. Hay que ir a buscar. Pero salieron buenas, ¿o no? Sí. Bueno, calculo yo, salimos nosotros, salieron buenas. Oh, pero perfecto. Bueno, ¿nos vamos a la tanda? Dale. Estamos para la ida a la tanda, ¿no? Y bueno. ¿Vamos a escuchar el temita primero o después de la tanda, el temita? Primero el tema y después la tanda. Dale. Escuchamos No Te Caigas. Y después... Tandita. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.

qué papo me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad. Muchas gracias. Voy a quedarme a aplaudir a... Volvimos a tratar de conquistar el mundo. Ahí pasaba la libertad de Andrés Calamaro. Tema pedido por Vanessa. En vivo. En vivo en Luna Park, ¿no? No, ese, ¿sabes dónde fue? En el Club Ciudad, si no me equivoco. Es como la vuelta de Calamaro después de... De Saturno. Estuvimos en el regreso del Salmón. Sí, nosotros fuimos, pero al Luna Park. Al Luna Park, sí. Me voy a ver a Calamaro, chicos. Ya. ¿Te vas a ir a ver a Calamaro? Sí, la verdad que es un artista que me encanta. Creo que es un artista que hemos recuperado, pero inclusive mejorándose a lo que fue en sus principios. Estoy casi seguro que es el artista que mejor se reinventó en estos años. Y bueno, me lo voy a ver. Que invente un par de cosas nuevas. 5 discos recopilatorio, que yo en vivo. Sí, bueno. Igual, bueno, convengamos que salió un CD. Lengua Popular fue lo último que sacó nuevo. Para mí, es tema discutible, esto, y lo he discutido. Para mí, La Lengua Popular es el mejor disco de Calamaro solista. Superando a, bueno, este. Honestidad Brutal. A Honestidad Brutal y al otro, el que tiene mucho más hit, que no sale ahora. Alta Sociedad. Ahora, el primero de junio es. On the Rocks, Calamaro On the Rocks es el nuevo CD. On the Rocks. Lo saca el 1 de junio y lo presenta el 11. Bueno, pasado la semana que viene. La semana que viene, 1 de junio. Y bueno, lo presenta el 12. ¿Vas a estar ahí? Sí, voy a ir a las dos fechas. 11 de junio, ahora recuerdo que también me habían tirado el chivo acá en Be Free, en lo que sería Moreno, en Colectora Gaona, 35,2 kilómetros. Sí. De Be Free. Va a estar tocando la gente de Baja Presión, John Rambo y ellos, tres muy buenas bandas, así que no se la pierdan. Viernes 11 de junio. John Rambo, qué nombre. Le recuerdo que Baja Presión va a estar tocando este sábado entre las 12 y 18 horas en el Jardín de Infantes de Las Catonas, a beneficio del mismo, junto a Instinto Brujo y Bochas. Así que no se lo pierdan. Voy a sacar esto porque es lo que me hace... Confundir, mirá vos. Sí, porque trato de escucharme cómo sale todo, entonces prefiero que sea todo más light, así, todo más relajado. Está bueno, estamos probando este micrófono de ambiente nuevo acá en la radio. Ah, sí, estamos probando un micrófono, es cierto. Así que estamos más relajados, pero vamos a ver cómo sale si alguien está escuchando y dice, che, ¿no se escuchan? A veces no. Sí, a veces no. No, pero Marian... Nuestro gran operador nos dice que va bien. Y bueno, estamos como más relajados. Que vino a trabajar en su cumpleaños. Vino a trabajar ya en su cumpleaños. Ya lo saludamos. Vino a trabajar. Yo cuando dije, uy, hoy es el cumpleaños, me entré a trabajar. Y sí, acá ese cogiendo sí, no me queda otra. Exactamente, la responsabilidad sobre todas las cosas, dice Mariano. Así es. ¿Tuviste regalos, Marian? ¿Qué tuvo regalos? Una remera. Una remera. ¿Qué bueno, pasa? Es un regalo. Sí. Chocolate. Yo regalo chocolate. Ay, me gusta. Pero regalo muchos, así. Bueno, más que nada para los niños, ¿viste? Cuando no sabes mucho qué regalarle, voy y me compro, voy sumando esa chocolatería, lo que sea, sí. Compro eso, los más que más colores tenga, sí. Compro eso, los chupetines o que giran. Ah, sí. Porque con eso lo compras, ganás con eso. A mí me gusta regalar. Ya la otra vez lo creo que lo hemos contado. ¿Golosinas o regalos? No, regalos, presentes. Me gusta regalar. Sí. En los cumpleaños me gusta regalar. Mira vos. ¿Vos sí. te regalás? A mí mismo, sí, a veces trato de regalarme. Está bien, es como, ¿sabes que la otra vez hablaba de esto con alguien? Que me gustaría. Como los hobbits. ¿Cómo hacían los hobbits? No sé si vos recordás. ¿Qué hacían los hobbits? Los hobbits son los de Frodo. Sí, sí, sí. Los Sammy. Del Señor de los Anillos, claro. Oh. Samichewi. Claro, una raza de medianos, bien dicho. Tenían la pata larga. Pie grande. Bueno, el Señor de los Anillos, para que sí. los que no saben sepan de qué estamos hablando. Ellos regalan en su cumpleaños, o sea, cuando es tu cumpleaños, ellos le regalan a todos los invitados. ¿Entendés? Sí. O sea, cada vez que vos vas a un cumpleaños, tenés un regalo. Entonces lo que hacen, lo que ellos creen que está bueno y que yo también creo que es una buena idea, es que tienen más regalos durante todo el año. O sea, es más variado. No es que un solo día tenés varios regalos. Y algunos como que nos hacemos los boludos, se hacen los boludos y nos regalan. Sí. Entonces vos estás obligado a todo el que viene a regalarle algo. Entonces te asegurás un montón de veces, cuando vayas a un cumpleaños, traerte un regalo. Mirá un vos, souvenir. Mirá vos. Así que aguante los hobbits. Y bueno, habría que implementarlo. ¿Por qué no? El próximo que cumpleaños, yo propongo que en esta mesa, el próximo que cumpleaños, arranquemos por ahí. Acá está. Sí, bueno, está una seña que me ponga. Y bueno, pará, es una propuesta. Te toca después, vos tenés en cuenta que te toca primero. A alguien le va a tocar, pero después te va a tocar. Vas a tener muchos regalos. Bueno, pensalo. Empezamos. Pero acuérdense en esto, yo lo hago. Pero para tu cumpleaños falta como medio año y para el tuyo falta un año. Un año falta para el mío. Bueno, bueno, pero... Loco, lo vas a ver dentro de un año igual, así sí, que... Sí, sí, lo voy a ver, seguramente en esta mesa también. Bueno, obviamente, vamos seguro. A tener la... Vamos, por ahora vamos a probar, vamos a ver si acepta el FECU, seremos los hobbits. Bueno, sí, sí, voy a hacer... Voy a cumplir mi palabra. Bien. ¿Sí? ¿Serán? No voy a buscar nada rebuscado ni nada difícil. Porque no soy bueno para elegir regalos. ¿No sos bueno? ¿Vos sos bueno para elegir regalos? No, malísimo. Directamente ni lo elijo. Yo soy de tratar de rebuscármela, de ver, no sé, si a uno le gusta la música, por ahí buscar un CD, un CD, por ejemplo, si te gustan, no sé, los Ramones, no los Ramones, pero por ahí buscar una versión distinta. Sí, está bien. Bueno, a una mujer por ahí ropa le calza mejor. Últimamente con la ropa he estado fallando. Pero bueno, pero digo, loco, bueno, lo intenté, traté de hacerlo... Y es regalo, ¿sabes qué? Algo que siempre he ponderado, es regalo zapatos a una mujer, que es algo muy difícil. Es a la, muy difícil que le guste. Exacto, muy difícil que le guste. Creo que no le gustó ahora, así que... Pero vos se lo regalaste. Pero me la jugué. Y bueno, sí, trato de decir. A vos te debo el regalo, pero te voy a regalar algo, Lucho. Yo no te regalé nunca nada. No importa, a mí no me interesa que me regales, no lo hago. Repito, es... Oh, sí, creo que te regalé algo, no me acuerdo qué fue. Un beso me habrás regalado. Sí, un besote. Bueno, y vale igual. Pero no importa, que no necesito que me regalen algo para regalar. Entonces, bien, y creo que igual es un acto, no me parece un sacrilegio, sino me parece un acto individualista. Creo que estoy más contento. Regalar. Yo me siento contento regalando, así que no es un acto altruista, al contrario, me parece hasta egoísta regalar. Pero se puede decir que vos das buenos regalos. Sí. Bueno, entonces te voy a pedir un consejo. Después. Bueno, dale. Veamos para. No, para regalarle a ustedes. Así que no venga, chiste, convendría regalarme una remerita. Sí, no, está bien. A Lucho le gustan las bicis. Sí, dale, boludo. Bueno, vamos a buscar algún temita mientras tanto. Vamos con otro temita. Dale. Yo lo tengo cargado. Dale, yo. Perfecto. Otra banda más que en su momento nos ha enviado temas para tratar de conquistar el mundo. Ahora nos ha reenviado nuevos temas. Estilo 85 nos mandó nuevos temas para que pasemos en la radio, así que vamos con un temita de ellos. Vamos. Yeah. tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM. Arriba solo terminarás. Es grande la desidia que ofreces a tu pueblo. Sumerges en la guerra toda la ciudad. Ambiciones y dolor. Volvimos a tratar de conquistar el mundo. Acá ya quedan 10 minutitos nomás. ¿Cómo se pasó la hora, che? Ah, tengo una pregunta. ¿Se escucha si yo hago esto? Sí. Ah, paparita, pero puedes hacerlo igual. Suavecito. Chovechito, chovechito. Ah, estamos con esto. Yo estoy hablando en micrófono. La costumbre. El micrófono. Sí, sí, sí. Estamos en el micrófono principal. ¿Has visto? No, eso no se escucha. Loco, bueno, vamos. Yo quiero agradecer a la gente que nos hizo el aguante, que nos viene haciendo el aguante, que escucha, que manda mail, que se conecta al Facebook, que manda mensajes. Bueno, que hoy tuvimos llamado al aire. Todos esos, gracias por hacernos el aguante. Bueno, a Marian que vino, loco. En su cumpleaños. Ahora le vamos a dedicar un tema, Marian. Ahora le vamos a dedicar un tema. De una banda que yo sé que le gusta esta banda. Así que bueno. Yo también intuyo, no sé por qué, que también le gusta, ¿eh? Tengo leve presentimiento. Y si no, no sé, alguna cara va a ser, pero me parece que le va a gustar. Le comentamos a la gente, teníamos para hoy nuevas secciones. Teníamos un par de nuevas secciones por tema de que la estamos terminando de cocinar, a ver cómo salen. Bueno, la semana que viene así que tenemos nuevas secciones, les va a gustar. Para que no sea siempre monótono lo mismo. Y para dejarla picando, la hago, viste, televisiva. Te la dejo picando, después del corte no, la semana que viene va a ser este caso. Teníamos para hablar sobre gente, sobre alguna gente, teníamos ahí personajes. Lo que vamos a hacer sobre personajes de la historia argentina. Personajes lindos, pícaros, locos. Bueno, tenemos varios en carpeta. Tenemos a Luca, un tipo que tiene historia para contar. Tenemos al Loco Bielsa. Y bueno, también proponemos al que quiera que en el Facebook mandar sobre gente. Vamos a estar haciendo un mix sobre anécdotas de estos personajes, sobre un pequeño, no contar la historia de cuándo nació, vivió tal, hasta que, sino más anécdotas, más cosas graciosas. Claro. Hay mucho. Bueno, yo le conté dos como para que vean los perfiles en este caso. Y tenemos otra sección también que, bueno, esa la estaremos contando la semana que viene recién. Bueno, antes de despedirme voy a leer unos mensajitos que llegaron, que dice, bueno, chicos, me gusta mucho el programa, es la primera vez que lo escucho, iba a decir los veo, la primera vez que los escucho en Juan, así que no se lo pierda la semana que viene, esperemos, y así es. Ah, nos están enviando ahí, más. Ahí tenés más mensajitos. Saludos desde la sala a los chicos de País Aborigen. Aguante País Aborigen, loco. Justo hoy pasamos País Aborigen. Pasamos un ratito un tema de País Aborigen. ¿Están escuchando? Repasamos también una fechita para este día sábado. Justamente los chicos de País Aborigen que van a estar en el Parque Cultural de Padua. Va a ser a las 17 horas esto. Es en Rivadavia 23.850, justo enfrente de la estación. Los chicos de País Aborigen que van a estar tocando este sábado 29 de mayo a partir de las 17 horas. Soy amigo de País Aborigen en el Facebook. Pude hacerme amigo de País Aborigen. Ah, yo no, Locos de Turno tengo yo de amigos. Bueno, tengo algunas bandas más. Pero, o sea, quería así. Porque me hice otra banda que no me agregó, digamos. Como que no me aceptó. Habrá hecho, claro. No, por acá no pasás, loco. Y bueno, hoy pasamos. Si estuvieron escuchando ahí en la sala, sigan practicando, sigan ensayando, loco. Veremos después de que nos acomodemos si vuelven otro día a tocar. Quiero que vengan. Porque la vez que vinieron, no tocaron. Y ahora que tenemos este mix de ambiente. Se puede hacer algo más trabajado. O sea, pueden meter más de una viola, si cantan dos o tres que hagan coro. Va a estar bueno por ahí. Sí, así que ya vamos a ir arreglando con los chicos. Y el otro mensajito decía que lo reclaman a Darius, que le mandan un saludo, ya que no está. Dice, nadie se acuerda de Darius, le manda un saludo. Pero bueno, número desconocido, sin firma. Así que un saludo para Darius, que nos está escuchando desde muy lejos. Desde muy lejos. Desde muy far, lejos. Far, far, far away. Muy, muy lejano. Desde muy lejano. Es right. Bueno, repetimos. A las bandas que quieran acercar su material, lo pueden hacer. ¿A dónde es el mail? el-fecu@hotmail.com. También pueden, obviamente, contactarse con nosotros a través del Fotolog, que es fotolog.com/conquista del mundo. O si no, también pueden contactarse con nosotros en el Facebook. Tratar de conquistar el mundo es el nombre con el cual nos encuentran en Facebook. Y ahí también pueden llegar a tener algún acceso para brindarnos información o pasarnos su música a través de la internet. La gente que nos conoce nos acerca un demo a cada uno de nosotros. Nosotros vendremos, le pasaremos un par de temas. Y si es posible, arreglaremos una fecha para que venga, cuente sus fechas y todo eso. A cada uno de nosotros no, a cualquiera de nosotros que nos vea. Porque si nos va a venir a dar un demo a cada uno... Que nos dé a cada uno. No, yo decía que nos dé a cada uno si quieren. Ah, sí, está bien. Yo pensé que lo tenía que dar primero los tres y después venir. Puede venir y darnos los tres a la vez. Puede hacerlo de la manera que quiera. Y si no, acá, Saavedra 81. Vienen, dejan su demo, tocan, golpean y dicen, chicos, ¿por esto para tratar de conquistar al mundo? Banda, no. Gente que apoya al Under. Exactamente. Y se lo estaremos pasando y arreglando fechas. Les recuerdo dos fechitas para este fin de semana. Este mismo sábado 29, a beneficio del Jardín de las Catanas, va a estar tocando Baja Presión, Instinto Brujo y Bochas, junto a la murga para el cachetazo. Muy buena murga, no se lo pierdan, esto es totalmente gratis. Digamos, todo lo recaudado del buffet va a ser destinado al jardín. Al jardín que sufrió la sustracción de sus útiles. Exactamente. Escolares. Y bueno, y el domingo, como ya también lo dije, Cine para Pensar en el Centro Cultural Las Catonas, también en Las Catonas. No se lo pierdan, La Ola, una muy buena película. A las 17 horas, gratis y por pantalla grande. Perfecto. Bueno, chicos, hemos llegado a un nuevo programa de Tratar de Conquistar el Mundo. Hemos llegado nuevamente al final. Así que estaremos el próximo miércoles a partir de las 22 horas nuevamente aquí en la radio compartiendo lo que hacemos siempre. Un buen programa de radio con amigos. Le saludamos a Mariano, que es el cumpleaños. Que termines muy bien tu cumpleaños. Queda poquito tiempo, ¿no? Para tu nos cumpleaños. Vamos con un temita dedicado a Mariano. Y nos vemos Pepe, el también, miércoles que viene. Un abrazo para Pepe. Un abrazo para Pepe nosotros. Y a todos los que nos escuchan a través de internet. Gracias por hacer la banda. Mariano, este para vos. Feliz cumpleaños, che. Aquella mala de no poder ser un engranaje en esta vida cruel, porque encerrarse y apagar.